Bésame poco a poco, sí, bésame bien. Bésame poco a poco, sí, bésame. Ven aquí, moveremos muy juntitos las caderas. Vamos a bailar y disfrutar la noche entera. Cuando tú me rozas me pones como una fiera. Pégate a mi cuerpo, sentirás la cosa buena. Quédate a mi lado y verás la cosa buena. Ahora ven aquí, bésame. Poco a poco así, bésame. Deja que tu boca juegue con mi piel. Tócame, bésame. Y es que ven, pega tu cintura conmigo. Que tú me llevas y yo te sigo. Quiero una aventura contigo. Y arráncate, siento que me excito. Pega tu cintura conmigo. Que tú me llevas y yo te sigo. Quiero una aventura contigo. Y arráncate, siento que me excito. Aquí que yo soy en tu fiesta la invitada. Deja que tus manos me acaricien por la espalda. Quítate la ropa y verás cómo se juega. Pégate a mi cuerpo y sentirás la cosa buena. Quédate a mi lado y verás la cosa buena. Ahora ven aquí, bésame. Poco a poco así, bésame. Deja que tu boca juegue con mi piel. Tócame, bésame. Y es que ven, pega tu cintura conmigo. Que tú me llevas y yo te sigo. Quiero una aventura contigo. Y arráncate, siento que me excito. Pega tu cintura conmigo. Que tú me llevas y yo te sigo. Quiero una aventura contigo. Y arráncate, siento que me excito. Pega tu cintura conmigo. Quiero una aventura contigo. Ven, pega tu cintura conmigo. Que tú me llevas y yo te sigo.